ka musoro mon cœur a musoro ibetaga la muna e ka fende ti mai mukoso itagala ibetola ibela kasila eri muso ibesegela Kera musoro ibetaga la muna e ta plende ti mai mukoso itagala ibetola ibela kasila eri muso ibesegela wali ti ni kondolo misala tenero matete wali ti ni kondolo misala tenero matete wongo ti ni kenza mi wana lolo kakango wongo ti ni kenza Mi vona lolo kakango Bongo ti mi kenza mi vona lolo kakango Bongo ti mi kenza mi vona lolo kakango Avance avance avance Acos Gana meta mototata.